Radio Humanas. Bienvenidos a Radio Humanas, yo soy Lilian Beckham y les recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 8:30 de la mañana a través del Sistema Universitario de Radio desde la Ciudad de Mexicali en el 104.1 de FM. Hola, ¿qué tal? Yo soy Esteban Calderón y antes de comenzar mandamos un saludo a las otras ciudades que nos escuchan. Ensenada en el 95.5 FM, Tijuana en el 1630 AM, así como en internet en sur.uabc.mx. Como cada martes comenzamos escuchando la cápsula histórica, donde nos siguen explicando acerca del conflicto entre la carrera de pedagogía y la carrera de educación. Esto es la cápsula histórica. ¿Podrías imaginar que una de las razones por la cual la carrera de educación y la carrera de pedagogía se separaron en aquel entonces era por el choque de carreras que había entre ellas, ya que ambas son parecidas y formaban parte de la misma escuela? Se nombró una comisión para establecer un diálogo. Estaba representada por los padres de familia de los alumnos de la escuela secundaria que trabajaba aquí, por la escuela de pedagogía, por ciencia de educación, que era yo, y el gobierno de estado iban a prestar las instalaciones, la sala audiovisual del Ejecut, para que ahí platicáramos. Me dijo el rector, te doy mi personalidad jurídica para que me representes. Si fracasaba, pues rodaba mi cabeza. Entonces establecimos un punto en donde nosotros argumentamos que entremos a un litigio, que regresemos a como estábamos, nadie nos molestemos, la autoridad vigila, etcétera, etcétera. Se haga un desahogo de pruebas. Y si la escuela le pertenece a la secundaria, que nos construya a nosotros. La escuela secundaria número 90 es también parte de la historia de nuestra facultad, ya que ellos también formaban parte de las instalaciones y era donde los alumnos de pedagogía realizaban sus prácticas. Así, concluimos con nuestra cápsula histórica sobre cómo se ha ido desarrollando la Facultad de Ciencias Humanas y la carrera de educación. El día de hoy en la sección de entrevista, les presentamos el proyecto de Unidos por la Salud que encabeza la maestra María Elena Cermeño, junto a otros alumnos de la Facultad de Ciencias Humanas, así como de Veterinaria. El proyecto cuenta con 3 meses de gestación. Ellos están trabajando en la colonia Carranza. Su objetivo es darle a conocer a las personas de la localidad acerca de la rickettsia. Esto es La Entrevista. Buenos días, el día de hoy en la sección de entrevistas de su programa Radio Humanas tenemos como invitada a la docente de la Facultad de Ciencias Humanas y una de las coordinadoras del proyecto Unidos por la Salud, la maestra María Elena Cermeño. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos. Para comenzar, ¿nos podría hablar un poco de qué consiste el programa? Sí, claro, mira, el programa Unidos por la Salud es un programa universitario integrador donde participan el Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y la Facultad de Ciencias Humanas, donde se pretende ir a la comunidad primero para hacer un diagnóstico sobre la prevalencia de rickettsiosis específicamente en la colonia Carranza y segundo para crear un modelo educativo para que las personas aprendan a prevenir la rickettsiosis. ¿A consecuencia de qué se creó este programa? Los compañeros del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias, a partir de la problemática de los santorales, fueron, de hecho, el doctor Tinoco quien descubrió que la bacteria llamada Rickettsia rickettsii fue la causante de las muertes de esa zona. Desde entonces ellos han estado haciendo investigación y se dan cuenta que no es posible que en Mexicali tengamos muertes por esa causa, dado que en Estados Unidos no ocurre. Y ellos, por su interés, fue que se acercaron a Ciencias Humanas para precisamente apoyarse en las ciencias sociales, en este caso educación, comunicación, sociología y las 4 carreras de la facultad, para que le ayudemos a desarrollar el modelo educativo para esta comunidad en particular de la colonia Carranza, pero la idea es luego reproducirla en Mexicali. Maestra, más o menos aproximadamente, ¿cuánto tiempo tienen en este proyecto? Básicamente, en forma integradora, estamos de febrero para acá. ¿Nos podría hablar cuál es el principal objetivo que tienen durante su proyecto? Sí, lo que te decía, en primer lugar, diagnosticar la prevalencia de rickettsiosis en la colonia Carranza y desarrollar un modelo educativo para prevenir la rickettsiosis en Mexicali. Llegan ustedes a la colonia Carranza ¿Y cómo los acepta la población? ¿Qué es lo que les dice? Fíjate que muy buena aceptación de la Colonia Carranza. Lo primero que hicimos es acudir más de 65 estudiantes, tanto de ciencias veterinarias como de aquí, de las cuatro carreras de la facultad, incluyendo maestros también de las dos instituciones académicas, unidades académicas, y llegamos, pues éramos muchísimos. Uh-huh. Nos abren las puertas con mucha facilidad para realizarles la encuesta. Hicimos la prueba piloto, detectamos que podíamos acortar un poquito más y nos siguieron abriendo las puertas. Muy bien, ya tenemos todas las encuestas para realizar el diagnóstico sobre la prevalencia de rickettsiosis y para tener su perfil sociocultural, de tal forma que podamos hacer las estrategias de educación y de comunicación para la salud que sean benéficas para el objetivo. Y ahora que ya empezamos a trabajar los talleres, fuimos a las escuelas primarias, a la secundaria y con señoras en su casa y en el parque, y ya ha habido muy buena respuesta. En particular, el director de la escuela primaria, nosotros fuimos a solicitarle un grupo para hacer como un modelo piloto, y nos dijo que sí, pero que acudiera a tres grupos. Entonces tuvimos que ampliarnos, en la secundaria igual ya nos aceptaron, y con una señora que ella se comprometió a llevar 20 personas al taller. Entonces ha habido buena respuesta, la gente está preocupada y ocupada en desarrollar habilidades para prevenir esto. ¿Y aproximadamente con cuántas son las personas que van a trabajar? Mira, aquí con nosotros en Ciencias Humanas tenemos 10 equipos, más o menos de 3 cada uno, y se apoya con un estudiante de veterinaria. Entonces, unos 30 personas, son 30 y más los que apoyen de ciencias veterinarias. ¿Y las personas con las cuales van a trabajar, más o menos, cuántas son? Mira, ¿cuál es el promedio? Pues la idea es llegar a toda la comunidad de la Colonia Carranza. Sin embargo, hay diferente mecanismo de llegar a ellos. En algunos momentos será con talleres. Uh-huh. Y los talleres tenemos planeado al menos 5 grupos. Y los grupos va a depender del número de integrantes según el público. Si son niños, pues hay grupos de 20 hasta 40 niños cada uh-huh. uno. Y lo mismo con secundaria. Pero ya con los adultos, como son grupos que se arman de la comunidad, va a depender de cuántos se logran ir y permanecer. Entonces, ahorita te digo, una señora prometió tener un grupo de 20 personas y estamos con jóvenes y ahí apenas estamos iniciando, y lo ideal es por lo menos unas 5 personas mínimo, porque lo que se pretende es educarlas para que luego ellos sean multiplicadores. Si fueron 5 que recibieron la capacitación, esos 5 lo reproduzcan con otros compañeros, así es. Entonces, así es como pretendemos llegar a la mayoría posible, pero como en atención directa, con talleres de al menos un mes o 2 meses, según se vea una vez a la semana o 2 veces a la semana, es con lo que en forma más constante vamos a trabajar. Pero también se tiene planeado diferentes estrategias un poco más, por decir, masivas, como es a través de televisión, de radio, volanteo o perifoneo. Maestra, usted está ahorita trabajando con los jóvenes en la Colonia Carranza, ¿y no piensan ir a otras colonias a trabajar para que también se mejore? Claro, es la idea que empezamos en esta colonia para hacer como el modelo piloto, y a partir de los resultados de allí vamos a hacer correcciones de cualquier situación que tengamos que realizar para después, una vez que se haya probado y que ya esté lo mejor, poder extenderlo a otras colonias. Les presentamos de nuevo el grupo andaluz formado por José Cons, Sergio Leal, Armando Ramírez, Luis Daniel González y Juan Carlos Pelayo. Actualmente se encuentran en la composición de su nuevo EP en el estudio Stick C, junto a Eduardo Palomares. Continuamos con la segunda parte de la entrevista a la maestra María Elena Cermeño acerca del programa Unidos por la Salud. Esto es La Entrevista. Y uno como estudiante o como ciudadano, ¿cómo puede participar en su proyecto? Son bienvenidos todas las personas que quieran apoyar, así como los de la Colonia Carranza, para volverse multiplicadores. Uh-huh. Puede ser de manera voluntaria, puede ser como a través de la materia de proyectos de intervención transdisciplinaria, que esto es valiosísimo, es decir, no estuviéramos trabajando en este proyecto si los alumnos de proyectos de intervención transdisciplinaria de la maestra Rocío Botello y de tu servidora no hubieran aceptado. Vinieron los de ciencias veterinarias a preguntarnos y dijimos, bueno, una forma de poder apoyar es a través de esta materia que precisamente busca solucionar una problemática a la comunidad. Le preguntaremos a los estudiantes y si ellos aceptan, pues adelante. Y en efecto, de la maestra Rocío Botello, la mitad del grupo se vino para apoyar al proyecto de prevención de rickettsiosis. De mi grupo, la mayoría apoyó, unos dos equipos no, pero la mayoría sí. Entonces, aquí es voluntario. Y ellos pues están llevando los créditos de la materia de proyectos aplicado a esta problemática. Algunos están llevando también asociado proyecto de vinculación con valor en créditos, entonces serían de las formas que pueden participar. Y servicio social, pero curiosamente no todos los que están en la materia hacen servicio, porque algunos lo están aplicando en otro lugar. Es lo que le iba a comentar, que uh-huh. Sí, ¿cuáles eran los beneficios que obteníamos uno como alumno al participar en el proyecto? Claro, tienen la oportunidad de todas las carreras. El maestro Arturo Cardona, por parte de psicología, está recibiendo a estudiantes que por psicología apoyen al proyecto. Entonces, está conformado, como te dije, es un programa integrador, donde participan varios programas de servicio social, de ciencias veterinarias y varios programas de la Facultad de Ciencias Humanas. Por psicología es el maestro Arturo Cardona quien los apoya, por comunicación, educación, ¿y qué me falta? Sociología. Y sociología e pueden historia. Estar en estos tres, sociología, comunicación y educación, puede ser a través de USIC. Maestra, ¿y usted y la maestra Rocío Botello y el maestro Cardona son los únicos que están participando o también participan más docentes de aquí de la facultad? De aquí de la facultad se encuentra, como decía, la maestra Rocío Botello, el maestro Arturo Cardona, la maestra Elsa Villegas, ajá, que ha estado acudiendo a las capacitaciones y hace observaciones desde la perspectiva de la comunicación, la maestra Irma González, también socióloga, y tu servidora. ¿Y de la escuela de veterinarias? De veterinaria, sí, hay como 10 compañeros que están epidemiólogos, estadísticos, investigadores, un compañero Alejandro Martínez, que es uno de los coordinadores, junto con Luis Tinoco. El maestro Alejandro Martínez es de desarrollo rural. Entonces, está un equipo conformado muy completo. Muchos de ciencias veterinarias son doctores, ya tienen su grado de doctor. ¿Cuáles podrían ser los requisitos para ingresar de estudiantes y de personas que quieran participar? Ganas de colaborar y de retribuir a la sociedad. Es vital ser responsable, emprendedor, con iniciativa y creativo. Porque una cosa es lo que aprendes en un ambiente controlado y otra lo que con tus buenas ganas, voluntad, creatividad y demás llevas a una comunidad y ahí te encuentras con una realidad distinta y tienes que ser lo suficientemente capaz de acondicionar. O sea, tú llevas un plan A de lo ideal, uh-huh, pero que tengas esa innovación para poder adecuarte y si te encuentras ante limitaciones, resolver, que eso es bien, bien importante. Entonces, esas son las características que sí debe tener una persona que quiera participar. Maestra, usted al principio nos habló un poco sobre que fueron y realizaron entrevistas y encuestas. ¿Qué fue lo que detectaron en la Colonia Carranza? Muy buena voluntad. Yo ya he participado en otras investigaciones, realización de encuestas, y no siempre te abren la puerta con muy buena voluntad. De hecho, no sé si a ti te ha tocado que te quieran que te toque la puerta. Y pues resulta que si tú estás ocupada, pues sales, pero para decirle no, gracias, no. Entonces, hay buena voluntad, hay muchos deseos y la gente lee. Es algo impactante porque la gente actualmente no lee mucho, uh-huh, entonces nos damos cuenta que sí leen un periódico particular que mencionaron. Y bueno, luego también volantes, por ejemplo, las mismas personas nos dicen, pongan un volante o pongan un cartel, eso te dice que leen. O sea, ya ves, sí, que luego a veces aquí en la facultad no, a pesar de que estamos en la universidad, no son muy acostumbrados. Y también algo importante, una situación, una característica sociocultural de ellos es que la mayoría de los que nos respondieron tienen nivel de estudio de primaria. Incluso hay gente analfabeta. Eso nos dice que lo que hagamos de estrategias de comunicación y educación para la salud deben ser adecuadas a ese público. Lo más sencillo, fácil posible, sin dejar de ser científico. Ahora, basándonos un poco sobre las carreras que están aquí en la facultad, ¿cuál es el trabajo en específico de cada uno de los alumnos de las distintas carreras? Qué buena tu pregunta. Fíjate que la materia con la que se está logrando llevar a la práctica esto es proyectos de intervención transdisciplinaria, lo que significa que no debe haber una división de tú eres de educación, tú de comunicación, tú de sociología y cada uno no. Y el de psicología por su cuenta. Sucede que cada quien tiene sus habilidades y el de veterinaria bien desarrolladas y debemos tener la capacidad de dialogar. O sea, el de educación, si bien tiene las cualidades y habilidades, las competencias para armar sesiones de grupo para los talleres o lo que llaman plan de clase, excelente que lo haga, pero se tiene que discutir con el equipo. Los equipos están conformados por todas las carreras que se encuentran en la materia. O sea, si hay un equipo de una sola carrera, ese muchacho tiene que ir a buscar asesoría de personas de distintas carreras para que logre ser transdisciplinario. Y pues qué chistoso, ¿cómo sería que los de ciencias humanas estén hablando de rickettsiosis? Parece que les tocaría a los de veterinaria, ¿no? Ajá. Y no, o sea, es un equipo conformado por las distintas visiones que dialogan para llevar de la mejor forma a la comunidad. Y les va a favorecer porque van a poder ayudarse unos con otros y a lo mejor algunas veces tienen problemas al momento de encontrarse con la persona y llega, por decir, uno de psicología y les dice, no, tú estás mal, o llega uno de comunicación y le dice, no, es que te tienes que transmitir con ellos de esta manera. Finalmente, no sé si quiere agregar un comentario, que quiera comentarles al público. Pues yo les quiero agradecer por esta entrevista y quiero agradecer al doctor Alejandro Martínez, quien contactó a la maestra Rocío Botello para compartirle esta inquietud de hacer un equipo integrador, y a la maestra Rosita Eras, que ha sido un gran apoyo, ha facilitado todo para que podamos hacer ese trabajo conjunto, y a los estudiantes, de verdad que tienen muy buen ánimo, mucho entusiasmo, y si no fuera por todo este conjunto, no podríamos llevarlo a la práctica, así es que gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, agradecemos que haya asistido y suerte en su trabajo. Muchas gracias. En Conectividad les presentamos un tema sobre salud. Escuchemos acerca de los huesos. ¿De qué están compuestos y lo importante de cuidar nuestra estructura ósea? Esto es Conectividad. El esqueleto humano es un conjunto de huesos organizados y unidos mediante articulaciones que le dan sostén a nuestro cuerpo, nos permite mantenernos erguidos y sirve de protección a los órganos internos. Los huesos poseen una enorme capacidad de regeneración. Cada 10 años, nuestro esqueleto es uno nuevo. Químicamente, se compone de un 25% de agua, un 30% de materia orgánica y un 45% de minerales. Pero ¿cómo podemos cuidar nuestra estructura ósea? Algunas recomendaciones son, como mínimo, 30 minutos de algún ejercicio aeróbico moderado, como caminar a buen ritmo o trotar, la mayor cantidad de veces a la semana que puedas. Una rutina de resistencia, al menos 2 veces por semana, también nos ayuda a fortalecer. Si eres mujer y estás en el periodo de la menopausia, hazte un estudio de densidad ósea. Ve en qué estado están tus huesos para prevenir o tratar la osteoporosis. Limita la ingesta de sal, ya que puede aumentar la pérdida de calcio en el organismo. No fumes. Modera el consumo de alcohol, no más de 1 o 2 vasos al día. No olvides que tu salud es muy importante. Tomemos en cuenta lo que ayuda a nuestro bienestar. Como estudiantes de Ciencias de la Comunicación, nos interesa saber por cuál medio te informas. Esto es lo que contestaron en Vox Populi. Esto es Vox Populi. Esta es la Vox Populi. les preguntamos a los alumnos de la Facultad de Ciencias Humanas cuál es el medio de información que utilizas para informarte sobre el acontecer diario. Esto fue lo que contestaron. No, el medio de comunicación o los medios de comunicación que utilizo para enterarme de las noticias o del acontecer son los periódicos por internet y radio, normalmente en el carro, y televisión. Los medios que utilizo para informarme son El Financiero, El Economista, La Jornada, El Milenio, El Universal, como nacionales, por ahí se me pasa tal vez alguno. Y los que utilizo locales son La Voz de la Frontera, El Mexicano, La Crónica, El Vigía de Ensenada, y los que son internacionales es El Mundo, El País y El Mercurio. Ah, y el New York Times. No, pues uso el medio por el que me informo es el periódico, regularmente, y también me baso también en el internet. El medio que más leo, uso, creo que es la televisión y el radio. A lo que son medios de comunicación, los medios que más utilizo para informarme del acontecer sería principalmente pues la radio, el periódico y el internet. Ahí es donde normalmente pues yo recurro pues para escuchar las noticias, para ver las noticias y enterarme de lo que sucede. Principalmente pues es internet y después revistas. Ya que ya algunas las compro y otras las consigo en internet también. Revistas paisables, actuales. Hay una que me gusta que mucho es la de Ciencia y Desarrollo, la edita el CONACYT, es mexicana. Está muy buena. Esta fue la Vox Populi, presentada por el Taller de Radio de la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC. Ya por último, no olvidemos la participación del Taller de Periodismo en Voces Humanas. Habla de un tema que todos padecemos: el cansancio y falta de sueño, sobre todo en nuestra etapa de estudiantes. Además, comentan algunos motivos. Voces Humanas también opina. Mi nombre es Alejandra Cárdenas. Soy estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y esta es mi opinión. Estar entre dormido y despierto es un estado común de ciertas edades, en las que las personas comparten actividades diversas y a veces hasta incontables que son causantes de dicho letargo. Pero para ser más específicos y enfocándonos en los contextos, no hay nada más común que el letargo entre las clases por parte de los estudiantes. Las razones, muchas e incontables, si a un estudiante se le pregunta. Pero es cierto que la necesidad de dormir solo se produce por la falta de sueño, misma la que con más recurrencia nos encontramos. Por decisión propia, por no tener sueño, por falta de tiempo para realizar actividades necesarias, como tarea o trabajo, sin olvidar las fiestas, antros, reuniones, salidas eventuales, etcétera, que modifican el sueño y hacen que el individuo aquel que se somete a estas jornadas se haga poseedor de unas grandes sombras debajo de los ojos que cada día parecen más imposibles de eliminar. Son las responsabilidades de la vida diaria las que agobian a adultos y adultos jóvenes. Podemos escuchar infinidad de experiencias entre las filas de las universidades en voz de nuestros compañeros y de nosotros mismos. Uno de los problemas más graves que he podido constatar en mis años de estudiante universitaria es el combinar trabajo y escuela. Si bien es indispensable el tener experiencia laboral, lo ideal sería tener un trabajo que sirva para desarrollar dicha experiencia y no como sustento capital. No es posible controlar las situaciones de vida de cada joven, y muchos son aquellos que se ven obligados a gastar sus horas libres en horas de trabajo, en las que sus energías son consumidas por complacer necesidades externas que la mayoría de las veces no son compensadas con la paga mensual. Por supuesto, aunado a la carga laboral, está la carga académica, que en situaciones ideales debería de ser la única que un estudiante debería de tener. Están las horas de clase, que entre una y dos a veces se convierten en un interminable desfile de tareas, que para aquellos que reparten y comparten su tiempo con jefes y otras actividades suelen ser difíciles de terminar e incluso de realizar. No sobran aquellos alumnos que se desaniman por semestres y bajan considerablemente sus calificaciones y sus ganas de seguir en carrera, e incluso llegan a inventar apodos a las materias que evocan las horas en que pasaron semidespiertos y semidormidos por las clases. Otro gran problema surge cuando los profesores dejan tanta tarea que uno creería que todo el semestre es de una sola materia. Suena como excusa, pero en verdad hay trabajos que gastan horas de vida y uno se pregunta, si no tuviera que estar haciendo esto, ¿podría haber terminado otras tres tareas? Por una u otra razón, los alumnos universitarios pasan varios minutos al día bostezando, evocando horas de sueño que nunca podrán ser compensadas y que ciertamente restan energía en las actividades cotidianas. Por más banal que pudiera resultar, este problema es el que padezco y preocupa mi día, y es lo que veo en la realidad circundante. La falta de organización, el trabajo, los amigos, la pareja, las tareas, a veces interminables, y el ocio que se presenta cada 15 minutos, provocan bostezos que se repiten en coro en las aulas, llenas de jóvenes que en promedio cuentan con 6 insuficientes horas de sueño por noche. Voces Humanas presentó. Gracias por habernos acompañado esta media hora. Les recordamos que pueden dejar sus sugerencias a radiohumanas.uabc@gmail.com. No olvides sintonizarnos el próximo martes a las 8:30 de la mañana. Yo soy Lilian Beckham. Y yo soy Esteban Calderón, y los invito a que sigan en la señal del Sistema Universitario de Radio. Hasta la próxima. Esto fue una producción del Taller de Radio de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California.